nos planteamos algunos interrogantes que nos ayuden a reflexionar juntos. En el día de hoy, en este caso, estamos pensando tratando de tomar algunos ejes de programas anteriores y nos preguntábamos sobre cuánto hay de continuidad y cuánto hay de ruptura entre esta etapa, que podríamos llamar progresista, con respecto a la etapa anterior, la que comúnmente se llama la etapa del neoliberalismo, parece un trabalengua, o del capitalismo salvaje. Nos preguntamos entonces cuánto hay de antagónicas en las políticas entre aquella y esta y cuánto de profundización, tratando de analizar la realidad con datos concretos, más allá del deseo, de las ganas de muchos, que muchos tenemos o muchos tienen, de pensar que estamos siendo parte del proceso antiimperialista latinoamericano encabezado por los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Seguramente estamos muy contentos los docentes cuando miramos la televisión y vemos el canal Encuentro o en la nueva televisión pública algunos programas. Hay un discurso muy interesante en algunos espacios, programas, y los que tenemos muchos años nos parece medio increíble que haya esta situación en la televisión pública. Basta comparar con la televisión pública gerenciada por Sofovich. Hay otros actos como la apertura del juicio a los genocidas, el descolgar los cuadros de los genocidas en el colegio militar, cuando en el 2006 estuvimos alineados con Venezuela en contra de la política del acuerdo de libre comercio que llevaba adelante Estados Unidos y quería imponer a cualquier costo. Nos parece interesante la estatización de las jubilaciones, terminando con la gran estafa que fueron las AFJP, la universalización de las asignaciones familiares. En fin, con todos los cuestionamientos que le podríamos hacer a estas medidas, y ojo, hablamos de cuestionamientos en serio, no cuestionamientos que le hace la derecha, que el nivel de gorilismo que tienen esos cuestionamientos o, qué sé yo, parecen neandertales, ¿no, gorila? Queremos salir de esos cuestionamientos que le hace la oposición gobierno al burguesa. Tenemos críticas para hacerle a esta medida, pero en principio estamos a favor de que se estaticen las jubilaciones, que se universalicen las asignaciones familiares. Ahora, también nos encontramos con políticas o con mirar para otro lado en cuestiones como el gatillo fácil. Este gobierno sigue batiendo su propio récord. Todos los días matan a un pibe. La estadística decía que una persona cada día y medio. Hoy parece que es más. Vinculado a estas políticas de avasallamiento, de represión, podemos tomar como ejemplo, como ya hablamos la semana pasada, al juez de paz de Moreno, firmando desalojos a trocha y moche basado en una ley de la dictadura, cuando desconoce leyes actuales de la democracia, de protección y promoción de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. De las 156 familias de Lomas que siguen viviendo en la intemperie, hoy tenemos un chico menos. Un joven murió cuando fue aplastado por una losa, al querer resguardarse de la lluvia. La losa es lo que quedó de lo que era su casa, después de que pasó la topadora. Sumamos la represión a la marcha de los vecinos que estaban pidiendo una solución a las autoridades municipales. Nos surgen preguntas. ¿No era más sencillo recibir una delegación de los vecinos que se estaban manifestando para encontrar una solución a la situación? ¿Por qué el municipio solo recibe a los punteros que los propios vecinos aseguran que no los representan? ¿No hay nadie que se le ocurra otra cosa que tirar con balas de goma a la cabeza? Cuando al gobierno le toca los intereses a los oligarcas del campo, o cuando se mete con el monopolio o los monopolios de la comunicación, queremos salir a apoyar. Reconocemos que se pone en contra de los intereses de los enemigos del pueblo. Pero ¿cómo podemos apoyar a quien nos mata, nos judicializa, nos reprime, nos desaparece? No podemos olvidarnos de Julio López y Luciano Arruga, entre otros. Este gobierno parece una serpiente de dos cabezas, la zanahoria y el garrote. Acá sí hay una continuidad de mucho tiempo atrás. Cuando nos enteramos de cómo anda la cosa en las barriadas de Venezuela o Bolivia o Ecuador, nos llenamos de emoción. Pueblos avanzan en su proceso hacia la libertad y hacia el socialismo, aún discutiendo qué es esto del socialismo, pero avanzan. Está esto a flor de piel. Cuando vemos nuestras propias barriadas, nos llenamos de vergüenza. ¿Cuál será nuestro lugar en este juego? ¿Cómo podemos avanzar en la unidad del pueblo? ¿Cómo llegar a tener un proyecto verdaderamente inclusivo que nos permita disputar el poder a los que nos oprimen? ¿Cómo escapar a los sectarismos y a las burocracias? ¿Cómo construir una oposición sin hacerle el juego a los cavernícolas de la derecha? Todas estas preguntas nos invitan a discutir cómo hacer para pensar ese otro mundo que decimos cada programa, ese otro mundo que es posible y que está en este. Vení a discutirlo junto con nosotros en Compañeros de Clase. Buenas tardes. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, buenas tardes, Marcelo. Hola, ¿cómo Cecilia, estás? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos en Compañeros de Clase. Queremos contarles a los oyentes que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 1561-540359. Llamen y manden mensaje de texto, no sean vagos. Sí, necesitamos también escuchar la opinión de ustedes. Sí, y bueno, también pueden hacerlo a través del mail, que es cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Parecemos sí. El dúo Pimpinela hoy. No, por favor. Opera hoy el programa Santiago Rossi, o sea, lo volvemos loco a Santiago hoy. Sí. Bueno, vamos a contarles un poco a los oyentes con qué tiene que ver el programa del día de hoy. ¿Sí? Vamos a estar en comunicación telefónica con María del Carmen Verdú, abogada y una de las que integran la CORREPI, ¿sí?, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Vamos a estar charlando con ella acerca de varias cuestiones. Sí. Retomando un poquito lo del editorial, bueno, el tema de la represión. ¿Qué pasa con el gatillo fácil? ¿Qué pasa con el gatillo fácil? Lo que ocurrió con el chico que fue atacado, baleado. Se cayó de una pared, no se sabe bien. Hace unos días nomás, en el recital de la banda Viejas Locas. Y bueno, también estaremos charlando acerca del próximo informe que van a estar presentando esta semana. Y de si es posible, dentro, en el marco de este sistema y de esta sociedad, que no haya gatillo fácil. Uh-huh. ¿Es posible reproducir el sistema sin gatillo fácil? Bueno, es uno de los temas para charlar con María del Carmen. Así es. Bueno, y digamos que en relación a esto, tenemos una convocatoria para hacer, para el día 30 de noviembre, corte de intervención artística del puente de Ruta 3 y Camino de Cintura a partir de las 17 horas, que tiene que ver con la desaparición de Luciano Arruga, ¿sí? Han transcurrido ya 10 meses desde su desaparición y todavía, bueno, no se sabe qué ha pasado con él. Y bueno, la causa, digamos que estuvo como idas y venidas, ¿sí? Primero el ministro de Seguridad corrió, digamos, de sus puestos a los 8 policías que estaban implicados en esta desaparición. Ahora los pasó, digamos, a otros servicios, ¿sí? Digamos que los tomó de nuevo y, entre comillas, están en disponibilidad para hacer otros servicios. No sabemos cuáles serán. Repetimos la fecha y la hora. Sí, 30 de noviembre a partir de las 17 horas en el puente de Ruta 3 y Camino de Cintura. ¿Sí? Sí. Bueno, y además de esto, de la comunicación con María del Carmen Verdú, vamos a estar con una trabajadora del patronato, charlando un poco también acerca de la represión. Cuando hablamos del patronato, estamos hablando del patronato de liberados. Así que es. Se supone que es la parte del sistema de justicia que se encarga de controlar aquellos que estuvieron presos y están con libertad condicional, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Nos los van a definir bien. Bueno. Bueno, y además las noticias con Martín Cosuara, como siempre. Bueno, y aparentemente estamos ahora comunicados con María del Carmen Verdú. ¿Es así? A ver. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora digo yo, porque me toca. ¿Estamos comunicados con María del Carmen? Hola. Sí. Ah, ahí está, ahí se escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá te hablamos Marcelo y Cecilia del programa Compañeros de Clase, que sale por FM Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, queríamos charlar contigo de algunos temas. En principio queríamos preguntarte si tienen algún tipo de información, novedad en relación a el esclarecimiento de la situación del chico este que fue lastimado, reprimido, golpeado en el recital de Viejas Locas. Información más allá de lo que está circulando desde hace ya 2 días por los medios de prensa no tenemos, pero no hace falta más que lo que hemos visto, las imágenes de la Guardia de Infantería, de los demás cuerpos especiales, del personal de comisaría cargando contra los pibes como cazadores en busca de la presa, y es tan fuerte la alegoría que hasta primero los marcan para después poder encontrarlos en la desbandada y saber quiénes son los que tienen que ser debidamente apaleados porque estaban esperando para entrar al recital. Y este chico se supone que se cayó de una pared, pero mágicamente apareció 15 horas después, una cosa así. Sí, una situación también a reiteración. Fíjense que en este caso a las 15 horas afortunadamente se lo encontró y todavía con vida. En el caso de Luciano Arruga todavía no sabemos dónde todavía está. Todavía no sabemos dónde está. Sí. Bueno, María del Carmen, ¿cómo ves vos la situación en relación con... En la editorial nosotros hoy planteábamos que en esta nueva etapa que algunos ven como progresista o que quieren ver como progresista, o en algún momento nos dijeron que se venía el zurdaje o qué sé yo, ¿cómo ves vos la situación en relación a la violencia y la represión institucional y policial? Si hubo algún cambio, mejoró, empeoró, ¿cómo están las cosas? Mira, te doy un solo dato bien concreto, números al canto, que son los que no mienten. Nuestro archivo de casos, que ustedes saben, registra todos los hechos en los cuales alguna persona pierde la vida por la tortura, por fusilamientos de gatillo fácil, en cárceles, comisarías, institutos de menores, desapariciones o cualquier otra modalidad represiva ejecutada por el aparato de seguridad del Estado, es decir, la policía, los gendarmes, los prefectos, los guardiacárceles, los vigiladores privados, tiene en este momento exactamente 2.826 nombres registrados. Es decir, tiene desde el 10 de diciembre del 83 un total de 2.826 casos. Sí. 1.323 de esos casos son prácticamente la mitad. Son personas que fueron asesinadas, prolijamente contadas, a partir del 25 de mayo de 2003 y hasta antes de ayer, que fue cuando cerramos la recepción de datos para la actualización del archivo 2009. Va de nuevo por si tenemos algún oyente distraído. Sí. 25 de mayo de 2003, día en que asumió el gobierno peronista de los Kirchner, hasta antes de ayer, 1.323 pibes, en su mayoría jóvenes y pobres, asesinados por el gatillo fácil y la tortura. Prácticamente 900, 928 durante la presidencia de Néstor Kirchner y 395 en lo que va de la presidencia de su señora esposa. O sea, La proyección nos permite afirmar que cuando ella totalice su mandato van a ser muchos más de 928. Sí. Hasta el año pasado teníamos un promedio de 16 casos por mes, una muerte cada 36 horas. Hoy nuestro archivo está mostrando 20 muertes por mes, es decir, una muerte cada 28 horas. Casi una muerte por día. El gobierno del 83 a la fecha ha tenido esos índices de represión, esos índices de cantidad de personas asesinadas, y por supuesto, esto que decías vos del discurso progresista, el gobierno de los derechos humanos. Sí, son los derechos humanos para atrás, pero no los actuales. Sí, pero no es solamente una cuestión de algo incompleto porque solo es para atrás o una parte buena frente a una parte que podría mejorar. Es su mejor y más efectiva herramienta represiva, porque es la que le permite, precisamente, cuando vos y yo denunciamos el voltaje represivo de este gobierno, nos digan, che, pero son locos, ¿cómo le van a decir represor al gobierno nacional y popular? ¿No viste la foto de Kirchner abrazando a Eve de Bonacini? Sí. Y mientras tanto, en ese mismo instante, nos están torturando un pibe en una comisaría. María del Carmen, en relación a esto que nos contabas vos recién, en donde tiraste unos cuantos números, bueno, aparte de esto es lo que van a estar contando, que tiene que ver con el informe que van a presentar el día viernes en Plaza de Mayo. Exactamente, este informe completo con todos sus datos y todas las planillas, tablas, gráficos, etcétera, lo estamos publicando el día viernes, y por la tarde, a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo, hacemos un acto, una jornada de denuncia de la represión estatal, acompañados por todas las organizaciones de trabajadores, estudiantiles, de carácter político, social, que siempre nos acompañan y que, por supuesto, van a tener su espacio también en el escenario para dar su visión de la situación y sumándose a lo que es nuestra convocatoria histórica desde Correpi, en este año en que decimos a más crisis, más represión. Sabemos que tenemos la obligación de convocar doblemente a que frente a la represión respondamos desde los trabajadores con organización y lucha. Bueno, recordamos, por si alguno se colgó recién con la radio, que estamos hablando con María del Carmen Verdú, una de las referentes de la Correpi. Yo te quería hacer una pregunta que es más estructural, y es una gran duda, ¿es posible que se pueda reproducir la sociedad capitalista sin represión y sin violencia institucional y sin casos de gatillo fácil? Es absolutamente imposible. Eso, los viejos dirían, es pedirle peras al olmo o pedir que los chanchos vuelen. Esta es la naturaleza del Estado capitalista. No puede haber otra forma de vigencia de los derechos humanos, de las garantías de las personas, de las libertades. No puede haber otro sistema de libertades en el Estado burgués que este, precisamente porque su objetivo es garantizar y profundizar las condiciones de explotación. Y como a nadie le gusta que lo exploten porque sí, eso solamente se puede garantizar y profundizar a palazo limpio, salvo, claro está, cuando gana el consenso y se obtiene legitimación a través de formas más sutiles de represión, y entonces el palo solamente se reserva para los rebeldes, los revoltosos. Y en las épocas de crisis, la represión se agrava porque hay que hacer que la crisis la paguen los que menos tienen. Exactamente, y nosotros decimos más crisis, más represión, precisamente porque en la medida que empeoran las condiciones de vida del pueblo trabajador, es proporcionalmente mayor la necesidad de los gobiernos que administran el Estado burgués de aplicar esa represión en forma preventiva, incluso para asegurarse que los sectores populares que aún no han alcanzado un índice de organización que les permita enfrentar el sistema, lo hagan, porque de esa manera se acalla la posibilidad de que la conciencia aflore y exija el organizarse y el pelear por una vida distinta. Bueno, recordanos la convocatoria del viernes. El viernes a las 6 de la tarde empieza el acto, les pedimos a todos los compañeros si pueden estar un ratito antes para organizarnos mejor. 6 de la tarde, Plaza de Mayo, presentación del archivo de casos de víctimas de la represión policial del 83 al 2009 y la presencia de todos los compañeros y organizaciones que han sufrido hechos represivos a lo largo y ancho del país en el curso de este año. Bueno, María del Carmen, muchísimas gracias por tus datos, tu información, tu opinión. Nos volvemos a conectar y, bueno, ya todo el mundo está convocado para el viernes a Plaza de Mayo. Muy bien, hasta luego. Gracias, María del Carmen, hasta luego. Bueno saber por qué los gobernantes nos matan de hambre, por qué la policía te asesina en lugar de cuidarte, por qué el pobre mata al pobre en lugar de unificarse, y que la unión haga la puerta que castigue al responsable. Pero el odio no deja ver y todos somos enemigos. Pero para atrás se llevan a mandarnos del cielo la unión verdadera. No permita que sigamos matándonos de esta manera. Se llevan a mandarnos del cielo tu luz y tu fuerza, y con tu espíritu de lucha y de unión rega nuestra tierra. La muerte tiró la ruleta que le tocará. Llegó a la capital. La muerte espera agazapada en cada esquina. Che Guevara, mátanos del cielo la unión verdadera. No permita que sigamos matándonos de esta manera. Che Guevara, mátanos del cielo tu luz y tu fuerza, y con tu espíritu de honor y de lucha rega nuestra tierra. Vivir o morir es solo una cuestión de suerte. Un chiquito muere desnutrido en un hospital. Un chiquito empatado te afana y te vuela los sesos. Arde la provincia y el fuego llegó a la capital. La muerte espera agazapada en cada esquina. Che Guevara, mándanos del cielo la unión verdadera. No permita que sigamos matándonos de esta manera. Che Guevara, mándanos del cielo tu luz y tu fuerza, y con tu espíritu de unión y de lucha rega nuestra tierra. La planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. la otra cara de la política. Martes, 20 horas, por tu estación de información. Los que patean en el barrio están empateando en el aire. Queríamos arrancar diciendo algunas cosas que nos parecen importantes. Lo mal que está cuando algo tan necesario como un medicamento o algo tan indispensable como gozar de una buena salud se transforma en un negocio, y cuando empiezan justamente a aparecer detrás de esa necesidad empresas que el único objetivo que tienen es el de ganar dinero a costa de lo que fuere. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno, estación de diversión. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Bueno, y después... Bueno, seguimos en Compañeros de Clase... les recordamos a los oyentes que para comunicarse con nosotros pueden llamarnos al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 1561-540359. Y ha llegado un mensaje, sí. ¿Sí? Que dice: me pregunto lo mismo, ¿cuándo construiremos para la unidad? ¿Qué nos impide converger en un espacio que integre a los sectores que le disputan el poder a la burocracia? ¿Son las elecciones el único momento o somos caprichosos o funcionales? No está firmado, pero bueno. Pero bueno. Compartimos las dudas, digamos. Esa era una de las ideas. Uh-huh. Tratar de discutir esto. Manden mensaje, llamen o comuníquense por correo. Repetimos el correo: cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Sí. Bueno, y estamos en el estudio con dos trabajadoras del patronato de Liberados, Romina Ross y Gabriela López. ¿Cómo están? Hola. Hola. Traten de hablar bien de frente al micrófono, así se las escucha bien. Ahí está. Bueno, a ver, varios temas para charlar, pero en principio me decían fuera del aire que la definición que había hecho yo en la presentación del Patronato de Liberados como el organismo que se encarga de ver qué pasa, por no usar ninguna palabra controversial, con aquellos que están en libertad condicional, es más o menos así. Y... vos, Romina, hace un rato decías que había alguna puja de intereses o de concepciones entre la institución y los que trabajan en la institución. Claro, nosotras como trabajadoras sociales entendemos que nuestra tarea específica es la de acompañar a la persona que está saliendo a estar privada de la libertad o en un atravesada por diferentes problemáticas, y eso se manifiesta en una cuestión judicial, acompañarla, digamos, haciendo un trabajo con la comunidad donde la persona vive, desde otro lado, desde la asistencia, y la institución como institución hace eje sobre el control social, y bueno, presiona a las trabajadoras para esto. Ajá. Y los liberados, digamos, en general, también sufren de alguna manera la violencia institucional, la represión, la policía los va a buscar a las casas, etcétera, etcétera, ¿no? La mayoría de la población con la que trabajamos es, como decía Verdú, es gente pobre, la mayoría de los delitos son delitos contra la propiedad privada, entonces es la misma población, digamos, son los pibes que corren en el barrio. Son los mismos, es las mismas personas, digamos. Uh-huh. Sí, sufren el maltrato policial, que los paren continuamente, que los estén revisando continuamente, que los estén golpeando continuamente. Digamos, el derecho queda así en el escrito nada más, y la práctica concreta son continuamente vulnerados, ¿no? También hay un, me parecía que se enmarcaba en esto, hay una situación de abuso por parte del patronato en función de los puestos de trabajo que no se tienen. Por ejemplo, con el personal de limpieza, se utiliza a los tutelados, que así se llama la población con la que trabajamos, para que realicen sus tareas comunitarias en la institución, supliendo el personal, sí, que no está. Siendo mano de obra barata. Exactamente. Y trabajadores sociales me decía que eran 20 más o menos. Sí, hay 20. Para atender a una población de ¿cuántos? De 1.500 tutelados aproximadamente, de Moreno nada más, ¿no? Solo Moreno esto. Estamos hablando solo de Moreno. Con lo cual se hace muy difícil cualquiera de las dos cosas que quieren hacer. Digo, aunque quisieran controlar, que podría uno pensar que es más fácil o que implica menos compromiso, digo, también sería imposible. Digo, ¿cómo? Todas las tareas son imposibles porque, o sea, la trabajadora social es una, con esa persona a cargo, el trabajo es como, está encarado de una forma muy individual, muy individualista desde la institución, falta así un abordaje más colectivo de las problemáticas, y eso lleva muchísimo más trabajo, o sea que por la cantidad de tutelados que tiene cada trabajadora social, es imposible hacer un trabajo cualitativo para todos, sino que se trata, digamos, la trabajadora, por eso queda, o sea, siempre surgen muchísimos problemas psicológicos y de ese estilo en las trabajadoras, no solo de Moreno, sino de la provincia, porque se termina, digamos, la presión las va llevando a estallar la salud, porque todo el tiempo se trabajan con problemas jodidos. Sí, muy jodidos. O sea que ustedes no trabajan en equipo, digamos, las trabajadoras sociales están una con determinada cantidad de casos que atender, y eso no tiene nada que ver, digamos, no hay una cuestión de equipo interdisciplinario, si se le podría llamar así, o alguna otra cosa, en donde ustedes pueden estar al tanto, digamos. No, hay muchísimas dificultades, primero que, digamos, interdisciplinario es casi imposible, porque lo único que tenemos aparte de trabajadores sociales es una abogada. Ah, bien. Por un lado eso, por otro lado la política de la institución es el individualismo, digamos, sí, no, claro. No se queda como un poco en función de la voluntad individual de cada trabajadora y también en relación a la cantidad de personas que esté asistiendo, porque por más voluntad que tenga, si tiene 80 casos que supervisar, sí, es imposible, y con que toda la familia del tutelado y todas las problemáticas que implica, es imposible abordarlo. Ahora, en este sentido, a mí me resuena la escuela tradicional, en donde cada maestrito con su librito en su salón, trabajando individualmente. Digo, sería bastante más interesante la cosa si se pudiera hacer, igual que en la escuela, de esto un trabajo colectivo, en donde quienes están trabajando pueden pensar un proyecto juntos, pueden... Sí, en realidad sería óptimo, y a eso, como que las trabajadoras tratamos de encarar para ese lado, pero siempre es correr sobre lo que ya está incendiado, así que es sumamente difícil poder abordarlo así más colectivamente. Y además, personalmente, ¿tienen algún otro tipo de proyecto, actividad, aparte de esta que evidentemente es tan estresante, digo, ¿no? Y tan alienante, podríamos decir. Me parece que nunca le cabe tan bien esa palabra a una actividad, ¿no? ¿Con qué otra? Digo, esto de tener otras actividades en función de poder romper un poquito de la alienación. ¿Hay algo? Sí, ponele, en mi caso yo trabajo en la zona de Catonas, en el complejo habitacional Catonas. Es una zona, digamos, de alta vulnerabilidad social, pero más que nada cualitativa en cuanto a la alta estigmatización que tiene la población con la que nosotros trabajamos, ¿no? Sí, es un barrio con muy mala prensa y mal visto por todos lados, ¿no? Sí, históricamente desde que nació, digamos, desde el fines de los 80, ¿no? Y ese estigma, bueno, lleva a que no es solo la penalización, es de la penalización a la judicialización, ¿no? Son casos todos, por eso la cantidad de casos, entre comillas casos y entre comillas gatillo fácil, que hay en Catona. Nosotros contamos aproximadamente 40 de lo que nosotros podemos llevar a la memoria, digamos, ¿no? De los distintos referentes, de las personas con las que trabajamos. En mi caso, más que nada comunitariamente, en el laburo militante, ¿no? Por eso fuera de la institución. En el caso, yo creo que incluso el trabajo social es apenas una herramienta de todas las que tenemos que utilizar en este contexto, ¿no? Y bueno, un hecho que a nosotros nos conmovió mucho a todo el barrio, digamos, a un sector, ¿para qué mentir? A un sector, justamente, está en alta la fragmentación, ¿no? En estos últimos meses, que fue el caso de un muchacho que fue torturado en su departamento el 13 de agosto. Esto hizo que nosotros empezáramos a laburar más fuertemente, si bien veníamos laburando la cuestión preventiva del gatillo fácil. Por supuesto, nunca pudimos prevenir, como no podemos prevenir ningún hecho social, nosotros, que tenga que ver con la salud, que tenga que ver con todo lo que estamos viviendo en este proceso de exclusión, ¿no? Desde ya no podemos prevenir, pero con intenciones de llegar a eso, de obtener herramientas, por eso el acercamiento a organismos como la CORREP y otros organismos de derechos humanos, no cercanos al gobierno, desde ya, ¿no? Entonces, este hecho que ocurre, bueno, el 13 de agosto, ¿no?, conmovió a un sector del barrio, de hecho a los familiares, a los amigos, y a este sector de la Manzana 4, y empezamos a hacer movidas que tenían que ver con empezar a poner el tema en cuestión, la naturalización que hay ante la muerte de estos muchachos, ¿no?, y ni hablar del tema de la tortura. Esto no es que pasó por primera vez, sino que, insisto, viene pasando desde fines de los 80. Sí, sí. Ahora, y también, digo, En esta época en donde el discurso televisivo es la marcha de Mirtha Legrand por la seguridad y los reclamos de seguridad y personajes de la derecha reclamando el endurecimiento de las penas, el bajar la edad de imputabilidad, etcétera, etcétera, digo, plantea un contexto bastante complejo para realizar un trabajo de este tipo. Sí, de hecho la compañera, bueno, Verdú, bueno, en el libro que editó, y bueno, hay informes del CEL, de la Comisión contra la Tortura, que marcan el tema. Hay una diferencia incluso por eso. Desde los conflictos del 2001, en el 2004 se produce el cambio de la ley penal, ¿no? Y ahí se hace un uso de la prisión preventiva desmedido en los delitos entre comillas, porque, insisto, hay... No se tendrían por qué llamar delito, es más que nada portación de rostro, o insisto, en esta población que tienen causas anteriores. Ponele, en el caso concreto de Alejandro Sánchez, como él tenía causas anteriores y estaba cumpliendo una condena condicional, él está detenido hoy. ¿Entendés? Hay dos juicios paralelos, él denuncia a la policía, premios ilegales, bueno, torturas y privación ilegítima de libertad, pero él es denunciado por la policía, bueno, toda una serie de irregularidades. Sí, que no estaba cumpliendo con las condiciones de la libertad condicional. Alguna cosa. Resistencia a la autoridad. Cualquiera de nosotros puede tener resistencia a la autoridad. Pero él, como tiene una causa previa, tiene antecedentes. Claro. Entonces, el uso que hacen, de hecho, los muchachos de la radio vivieron un hecho hace poco que también, bueno, que lo vivieron en carne propia. Entonces, demuestra el uso que hacen, por eso, de la obviamente, ¿no?, la ley burguesa, bien clasista, hacia estos sectores. Pero que implica que nosotros también, que un poco de esto ustedes hablaban, creo, en la editorial, ¿no?, en semejante contexto, cómo nos ubicamos también. Por eso te digo, los intelectuales en la institución que estemos, la nuestra es, pero desde ya muy represiva, solapada. El disciplinamiento va primero a los intelectuales para que después lo podamos tener hacia la población con la que laburamos, pero... Y en eso tienen varios puntos a favor, digamos, porque cuando esto, mi compañera dice, Romina, somos, sí, un sector en cada delegación, pero un sector muy chiquito que está haciendo frente a esto, ¿no? Sí. De hecho, tomamos el patronato, hicimos muchas medidas fuertes el año pasado, pero no se produce en cambio en las condiciones de laburo que implique el cambio subjetivo y concreto, de hecho, con la población con la que laburamos, ¿no? Ponerle una de los intelectuales con los que nosotros sí... coordinamos siempre son con los compañeros de la radio, justamente, como una herramienta también en la cuestión también comunitaria. Sí, una cosa que me parecía interesante para agregar es que no es solo el avance así, la derechosa de Mirtha Legrand, sino el gobierno de Scioli pidiendo que se refloten los edictos policiales. Así es, sí. A eso íbamos a estas cosas. Queremos recordarle a la gente con quién estamos hablando. Estamos hablando con dos trabajadoras sociales del Patronato de Liberados de Moreno, que se llaman Romina y Gabriela. Me hago lío con los nombres. Bueno, ¿cómo es esto de los edictos? Porque los edictos habían desaparecido, no estaban más, se fueron y ahora aparecen de nuevo. Ahora los quieren hacer reaparecer. La cuestión es que estarían violando los derechos internacionales a los que adhirió Argentina. Así que no sé si es una jugada mediática o por dónde viene la cosa. Igualmente, la persecución sobre la población existe, está, es concreta, más allá de las leyes que quieran dibujar o no. Es algo más. Igualmente, si se blanqueara de alguna forma esto, es una herramienta menos que tendríamos, digamos. Claro, igual también plantean avanzar sobre otras cuestiones que en realidad no son tan delitos, pero al ser piquetes, etcétera, etcétera, también estarían contemplados dentro de eso. Claro, la judicialización de la protesta. Uh-huh. Sí, es retomar la práctica que ya tuvieron, digamos. Hay un montón de asesinados en la historia. Ahora, que nunca dejaron de tener. Ustedes me podrán sacar de alguna duda, pero yo tengo entendido que desde el 83 a hoy las leyes no se ablandaron, se han endurecido. Y en realidad, endurecer las leyes, en realidad, no generó, en todo caso, lo que buscaba. Y Einstein decía que para obtener un resultado distinto hay que empezar por no hacer lo mismo. Entonces, esta gente que pide permanentemente el endurecimiento de las leyes está pidiendo que hagamos más de lo mismo, que en realidad es el endurecimiento que termina cayendo sobre los sectores populares, ¿no? Sí, de hecho, igual me parece que el problema también, ¿no?, que de hecho lo tenemos nosotros en nuestras prácticas como profesionales, nadie avanza hacia las causas, ¿no? No solo las políticas sociales, estos neoliberales que nunca se terminaron, sino que nosotros en nuestra práctica, porque no podemos, de hecho, pararnos desde una práctica colectiva, no creo que solamente los trabajadores sociales, para nada, digamos, en educación pasa, en salud pasa, porque si no estaríamos en otro momento de la historia. Sí, pareciera que es algo que se repite en todas las instituciones del Estado que tienen que atender a los sectores populares. Sí, no podemos ver las causas, ¿no? Y de hecho, te digo, por el tema de gatillo fácil, entre comillas, en Catonas, salió muchas veces a la luz, salió muchas veces en Página 12, hubo un caso emblemático en el 97, que es Ramón Yapura, es justamente, bueno, fue el primer caso, y como eso hubo muchos conflictos en Catonas, de hecho una vez se quiso en el 2004 quemar la comisaría, sin embargo no tienen continuidad histórica. Esos hechos no tienen continuidad histórica y no hay coordinación, de que hoy también lo marcaban ustedes, de las organizaciones sociales en esos hechos, en la continuidad. De hecho hoy estamos viviendo la represión que se vivió, que vivieron los compañeros desalojados el 25 de mayo, y hoy están totalmente aislados una vez más, ¿no? Tanto por la iglesia como por otros sectores, también como el CTA, digamos, ¿no?, que no continuó su solidaridad concreta todos los días, digamos, y todavía se sentían ofendidos porque, bueno, las personas que estaban desalojadas decidieron sin ellos, de alguna manera, ¿no?, que es cómo seguir. Una preguntita, ¿ustedes dependen de los jueces, dependen de...? Del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia. Sí, igualmente no dependen directamente de los jueces. No, pero los jueces tienen facultad siempre de apretarle el cuello a quien quieran, o sea, lamentablemente se manejan así. Sí, bueno, pueden decidir sobre la libertad y los bienes de las personas, ¿no? Sí, y sobre qué hacen los trabajadores también. Claro. Los primeros tutelados, las primeras tuteladas somos nosotras en el laburo, ¿no? Ajá. Bueno, Romina, Gabriela, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en otro programa. Y bueno, el micrófono está abierto para lo que necesiten. ¿Sí? Gracias. Gracias. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Bueno, qué programita, ¿no? Con Verdú, con las chicas del patronato. Sí, yo sabes que recordaba, no lo comenté con las chicas, pero en el libro que presentó María del Carmen Verdú a fines del año pasado en la Escuela Media 2 acá en Moreno, bueno, una de los casos, de los tantos que hay, ¿sí?, y acerca de ellos cuando tiran informes con todo lo que tiene que ver con la represión policial, habla de un caso muy puntual que sucedió en Catonas hace algunos años. Es un libro muy interesante, Represión en Democracia. Represión en democracia, desde la primavera alfonsinista hasta el gobierno de los derechos humanos. Sí. Interesante. Bueno, recibimos algún mensaje. Hoy la verdad que estamos bastante contentos con el tema de los mensajes. Ya recibimos unos cuantos. Sí. ¿Querés que los lea ahora? Dale, léelos. Bueno, a ver. Si la tecnología nos lo permite. Bueno, este dice, Galeano dice, el orden del consumo ofrece un mundo igualador en las ideas y desigual en las oportunidades que brinda. No está firmado, es la misma persona que mandó un mensaje hace un ratito, y acá sí otro que dice, también dice, la publicidad manda a consumir y la economía lo prohíbe. Son invitaciones al delito. Uh-huh. Así es. Bueno, vamos a presentar ahora las noticias. Vienen Santiago y Martín a leernos las noticias. Vamos a ver si encontramos... Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos anuncios, fuego. Y hoy están con nosotros para leerlos las noticias Santiago y Martín. Alejandro hoy no pudo venir, un saludo para él. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá andamos, Santiago. Bueno, muchas noticias hoy. Este bloque es difícil por la cantidad de cosas que tenemos que dejar afuera, digamos, ¿no? Es una cuestión demasiado difícil por el tiempo. Bueno, vamos a ir a lo concreto. Hicimos una especie de selección de noticias que tienen que ver con esto, ¿no? Que cruzó hoy nuestro programa, que tiene que ver con la represión policial, gatillo fácil. Pero queríamos destacar una serie de noticias que tienen que ver con la situación de represión, no solo ya a la población civil, sino a aquellas personas que se organizan para resistir esta situación que genera la represión, que es el agravamiento de la situación económica. Por ejemplo, desde las noticias nacionales, por ejemplo, Santiago, comentanos, por ejemplo, qué pasó en Córdoba. Mira, tenemos un cable de Córdoba. Dice, nuestra provincia, en particular nuestra ciudad capital, se encuentran en los últimos tiempos cruzadas de luchas y reclamos de los trabajadores estatales, docentes, municipales, de fábricas recuperadas, de piqueteros, de movimientos ambientalistas, de toma de tierras, de campesinos, etc. En muchas se judicializó y procesó militantes, en la mayoría de ellas se reprimió con brutalidad las protestas, municipales luz y fuerza, se ilegalizan los paros, como el de autoconvocados de la salud, se dictan arbitrarias consideraciones obligatorias y se comienza a utilizar grupos parapoliciales que actúan de coordinación con las fuerzas represivas. Protesta en la Plaza San Martín. Ahora nos comentás un poquito qué pasó en la Plaza San Martín. Bueno. Estas son las respuestas de los gobiernos provinciales y municipal ante la creciente resistencia a sus políticas de ajustes tarifazos, impuestazos y defensa de los privilegios de los sectores más concentrados y monopólicos que saquean nuestra provincia y nuestros bolsillos. Provincia de Córdoba. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, lo que pasó en la Plaza San Martín de Córdoba fue realmente algo bastante impactante, porque fue una gran movilización organizada y convocada para resistir el aumento del COSPEL, del transporte, y es cierto, la el gobernador mandó a reprimir y no solo utilizó la fuerza institucional, que es la policía, sino que también grupos de patotas, paras policiales que intervenían al interior de las columnas, ¿no es cierto? Pero bueno, como la peor época. Exactamente, exactamente, es lo que venimos hablando desde un principio. Pero bueno, esto lo vimos en Córdoba, pero por ejemplo, en Misiones. ¿Tenés ahí lo de Misiones? En Misiones, por ejemplo, tenemos otro cable que la CTD Aníbal Verón de ahí nos comenta que el nivel de conflictividad social que se evidencia en muchos lugares de la provincia, como ser la lucha de los tareferos en Monte Carlo y Oberá, la lucha de los afectados por el EBI, las manifestaciones de organizaciones sociales y barriales que salen a expresar las demandas en cuanto a la desocupación, el hambre y la miseria, los trabajadores despedidos de la fábrica como MBM, los estudiantes universitarios enfrentando las políticas de ajuste y luchando por una verdadera educación pública gratuita y al servicio del pueblo, los trabajadores que luchan por un justo salario y mejores condiciones de vida, y todos los demás conflictos sociales no encuentran respuestas dignas a la altura de la circunstancia. La única respuesta que hace tiempo este gobierno es la de judicializar y criminalizar la protesta social. Puntualmente, hoy se manifestó en la postura del ministro de gobierno, Jorge Franco, y su denuncia concreta, dando la orden de desalojar los piquetes, como así también impedir la realización de cualquier corte de ruta. Cualquiera diría que Macri también está en Misiones, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no es Macri el que está en Misiones, sino que es un gobernador del Frente para la Victoria. Otro macrista, ¿no? Alperovich en Tucumán, ¿sí? Manda a la policía al hospital de Tucumán. ¿Qué te parece esto? ¿Qué tal, enfermos? ¿Estás? La medida fue solicitada por la conducción de ATSA, que es la burocracia cómplice del gobierno. ¿Por qué? Porque los compañeros están de paro por tiempo indeterminado. Sí, sí, sí. Esto es un breve reflejo de lo que está pasando en las provincias, pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no está muy lejos de todo esto. Por ejemplo, el Hospital Arcade sigue por paro de tiempo indeterminado. La semana que viene, estatales y docentes paran por 48 horas. Pero para ver la situación de la represión, por ejemplo, en Capital Federal, aquellos que fueron desalojados de el Centro Cultural de Almagro, ayer fueron procesados. Son más de 20 los que están procesados por algo que ellos sufrieron, que fue un desalojo y una represión. Otra cosa que pasa en la Capital Federal es que aquellos que intentan ser desalojados de la Mutual Sentimiento, que son más de 20 organizaciones, fueron reprimidos y encarcelados por el solo hecho de querer desnudarse y querer ejemplificar con eso de que si los desalojan, los van a dejar desnudos. Y en la provincia de Buenos Aires, bueno, ni que hablar. Por ejemplo, TVA y Subte, ¿sí? Bueno, lo de Subte está complicado, parece otra vez el juez de Moreno que está pidiendo un desalojo. Sí, sí, sí, tenemos la información de que el juez Radizani, el que ya todos conocemos, no solo se contentó con intentar desalojar a Segovia, el delegado del subterráneo, como bien charlamos la semana pasada, sino que también sabemos que ha llegado también una orden de desalojo a otro delegado del subte, también de la zona. Bueno, sí. Y finalizando, bueno, no queremos dejar de comentar de que el próximo 9 de diciembre a las 8 horas empieza el juicio oral y público a los ferroviarios de la ex línea Sarmiento, TVA, en los tribunales de Morón. Esto es porque porque han sido ellos, no se les permitía presentarse en oposición a Pedraza y utilizando las influencias que tiene la burocracia sindical en el gobierno nacional y provincial, le intentaron armar una causa para que no se puedan presentar a elecciones. Sin embargo, ellos lograron presentarse igual, ganaron las elecciones y el juicio se aplazó. Ahora se abre nuevamente ese juicio y los compañeros están convocando una campaña nacional e internacional por la absolución de los ferroviarios. Así que estamos con ellos, ¿eh? Bueno, y lo de Moreno, ¿no? Lo de Moreno falta. Lo de Moreno es una marcha el miércoles pasado fue, ¿sí? Que, bueno, de la gente esta que está desalojada del barrio La Gloria, ¿sí? Bueno, se juntaron una importante cantidad de personas, o sea, 400, 500 personas fácil, ¿no? Sí, sí. Bueno, no lograron que nadie los reciba, ¿sí? Estaba así, por supuesto, los punteros políticos, amigos, adentro. Hubo un forcejeo en la puerta. Bueno, esto de que querían presionar los vecinos, ¿no? Habían hecho toda esa movida para hablar con alguien. La respuesta, balas de goma a la cara, ¿sí? Peligrosamente salieron tirando de adentro en la municipalidad, ¿sí? Los policías reprimiendo, ¿sí? Esto pasó en Moreno, acá. Sí. Bueno, esto es todo enmarcado en este proceso, ¿no? De represión que empieza a haber relacionado con el aumento de la conflictividad social y el aumento, sí, de la pobreza y de las malas condiciones de vida. Pero bueno, terminando con las noticias y como broche de oro, le queremos comentar que ayer la Procuración General de Argentina dictaminó hoy que el ex almirante Emilio Massera no está en su sano juicio y que en consecuencia no puede ejercer su derecho a defensa en procesos en su contra por violación de derechos humanos durante la dictadura. O sea, no va a ser condenado. Peor de lo peor. Hasta la semana que viene. Sintoniza la 90.1. y conectate con tus compañeros de clase. Bueno, ya estamos terminando el programa de hoy, programa interesante, sí, un programa grueso hoy, uh-huh, con todo este tema de la represión, daba para Correpi, daba para hacer un programa de 3 horas. Bueno, hablamos con María del Carmen Verdú, contamos un poco cómo estaba la situación hoy, analizamos qué pasaba, sí, en relación a si era posible que no hubiese violencia institucional. Uh-huh. Bueno, y lo otro, lo que sí queremos recordar en relación a esta charla que tuvimos con María del Carmen es que el viernes a las... A partir de las 18 horas van a estar en Plaza de Mayo presentando el informe, que bueno, esta presentación se hace ya hace varios años, uh-huh, ¿sí? Y tiene que ver con el informe de los casos de gatillo fácil que año tras año van surgiendo en el país, ¿sí? Así que a partir de las 18 horas en Plaza de Mayo el próximo viernes. Bueno. Y ya nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos. Vamos a recordar también otra convocatoria para el 30 de noviembre. Corta de intervención artística del puente de Ruta 3 y Camino de Cintura a partir de las 17 horas por la desaparición de Luciano Arruga. Bueno, acordate, si no quisiste comunicarte durante el programa y tenés ganas de mandarnos un mail, hacelo a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Hasta el martes que viene. Buenas Chao, tardes. Chao, hasta el martes. Chao, Santiago. De mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste.